nosotros estamos un poco relegados por el punto en que no nos encontramos en la misma sintonía de decir, sabemos cuál es la opinión del municipio con respecto a la obra. Y en este punto queremos saber cuál es la opinión del municipio con respecto a todo lo que ha surgido desde la audiencia pública hasta este punto. Hay muchas novedades, ¿no? Que el cambio de la traza, las irregularidades. Entonces queremos saber más o menos en qué punto nos encontramos nosotros, como municipio y como vecino. La opinión del municipio, o sea, en este caso yo que fui a la audiencia pública y a la audiencia pública, yo que manifesté el apoyo a la obra. Sí tenía también mis reservas con el tema de la traza, tenía mis reservas por el tema por donde pasaba. Estoy hablando de reservas que yo tengo fuera de la falda, fuera del eje de la falda. Sí, sí. Obviamente me importa tanto como a ustedes que la traza, aunque pase por San Roque, pase por hasta Cosquín, lo tenga pasado. Bueno, pasó lo mismo con la reciente comuna de San Roque, de Rafaela, con Gabriel Musso y un montón de... yo tengo mis dudas, pero a mí no me han comunicado, y lo pedí por nota, no me comunicaron los cambios en la traza original. Nosotros, no, nunca a nadie se lo comunicaron, a nadie de los que no estuvieron involucrados en la obra. Y le pedí a Rafaela Espinosa, que es la presidenta de la comuna de San Roque, hasta qué punto sabía ella de cuáles son los cambios de la traza. Y ella me dijo que le iban a mandar cómo había variado la traza en su municipio. Yo hace 59 años vivo acá y todavía subo la avenida y todavía me emociono cuando veo la banderita. Yo lo sé. Pero ¿y el cuadrado? Claro, tampoco queremos otro cuadrado. No, y yo tampoco quiero otro cuadrado porque obviamente perdimos una gran parte de lo que a mí me emociona todavía después de casi 60 años cuando vemos cómo estaba la ladera de la montaña cuadrada. Y las muertes, encima la obra mal hecha y todo lo más. Ahora, hay una cosa, yo creo que hay dos cosas que hay que tomar. Obviamente, yo creo que una obra como esa es necesaria. Totalmente, porque nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos contabilizado, entre algunos que me tocan de cerca, 290 muertes. Yo fui bombero 8 años en la falda. ¿Sabe cómo? Dentro de lo que va a ser el impacto de una obra, bueno, yo soy un defensor de la obra, no de la traza, no del impacto. No, yo te digo, yo tengo casi 60 años y he vivido muertes de amigos. Sí, lo que más me ha dolido a mí. Me ha dolido fue que se nos murieron dos personas porque no llegaron a tiempo al funeral, una en pleno despelote de Cosquín de festival y la otra simplemente porque era un fin de semana. No, nosotros estamos de acuerdo con vos en eso, no queremos una vida colapsada. ¿Qué dije? Lo dije claramente, que yo no quería más muerte en el 38, que yo quería que dos personas que se nos murieron nosotros por no poder llegar del hospital de la falda al funeral, solucionar ese tipo de cosas. Eso es lo que yo dije. E hice especial hincapié a posteriori en una nota que no la tengo, porque está en la comunidad regional, con el tema de la remediación de la especie autóctona. Yo lo hice. Cuando no me corresponde por ejido, pero lo hice igual, porque tengo claro. El departamento también de todos. Claro. Hasta también ahí llego yo. Digamos, de que una encuesta. Sí, la tengo yo. Y esa encuesta. Pero a nosotros nadie nos preguntó si queríamos o no este trazado. Y vos afirmaste en la audiencia pública que el 75% de la población de la falda está a favor. Y eso no es verdad. ¿Dónde consta eso? Una pregunta. En la encuesta que yo hice. Y a mí tuve dos organizaciones que me pidieron a mí el resultado de la encuesta y como yo no la pagué, la encuesta la pagué yo en el municipio. Es una encuesta que yo la hice antes para saber qué decir. Pero, si a vos no te preguntaron, te lo tocó la encuesta. ¿Pero por qué no se oficializa esa encuesta? Porque es una encuesta privada. ¿Pero por qué se hizo pública? Si es privada. No, se hizo pública porque la pidieron acá. Se hizo pública porque yo le dije, le contesté a la gente que fue Diego Olmos, de Juguetes por la Falda, y... ¿Cómo se llama la chica de esa cosa? Sí, Karina Lucero. Karina Lucero me preguntaron por nota. Yo le dije que no tenía por qué darle la encuesta, porque obviamente que la encuesta era mucho más amplia de preguntar sobre la autoría, no tenía por qué dársela porque es una encuesta que pagué yo con mi dinero, no el municipio. ¿En qué año fue? Antes de dos meses antes de la audiencia pública.